pero yo no. Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Mira, estoy buscando la escuelita. ¿La conocéis por aquí? No, ¿dónde está? Es que hay muchísimas escuelitas aquí. ¿Me podéis ayudar a encontrarla? Sí. Claro. Sí. Que es por la izquierda y ahora para la derecha. No, no, que por aquí vamos más antes, por la escuelita. Bueno, ¿dónde estamos? En la escuelita. De la... Paz. En la escuelita del barrio. Vale, ¿se ocurren preguntas que hay que hacer? ¿Cuánta gente ha venido aquí? Aquí somos dos grupos, ¿vale? Los dividimos en primaria y secundaria, como en el cole, ¿no? Y de primaria tenemos aproximadamente unos 60 menores, aproximadamente, y de secundaria unos 30, más o menos. Pero de adelante. Primero de eso también hacéis... Sí, escuelita. Hacemos desde 5 años hasta sexto y después en el segundo turno desde primero de la ESO hasta cuarto de la ESO. Y luego si hacéis bachiller, pues tenemos otro recurso que se hace en la parroquia. ¿Y de cuántas horas son esto? Aquí estamos 2 horas. Los peques de 4 a 6 y los de secundaria de 6 a 8. De 6 cuartos a 8 y cuarto. ¿Y os lo pasáis bien aquí? Hombre, pues imagínate tú, para tener tantos niños y niñas. Ya ves. Tendrá porque les gusta, ¿no? Pues está guay. ¿Y las niñas que vienen son del barrio? Vienen de todos los barrios del Distrito Norte. Hay de La Paz, pero también vienen de Parque Nueva Granada, vienen de Cartuja, en fin. Ya sabes que cuando queráis, que aquí estamos, tenéis las puertas abiertas. Un aplauso. No, corta, otro más. La escuelita es una aquí activa de salud en el barrio porque ayuda a los alumnos a hacer las tareas.